El sentido, y es por eso que estamos en comunicación con Paola Zuban, politóloga e investigadora de opinión pública, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal, Paola? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, y bueno, preguntándonos, ¿no?, cómo se vienen y cómo han avanzado, ¿no?, las previsiones, lo que puede llegar a pasar en estos días. Bueno, no voy a contarles nada nuevo si les digo que la elección se ve muy polarizada. Polarizada no tanto en términos de partidos, sino polarizada en términos ideológicos. Convengamos que los partidos políticos han resignado parte de su representación cuando decidieron utilizar a las PASO más como una encuesta nacional que como un mecanismo, como se había propuesto en su creación, para dirimir candidaturas internas, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, digamos que la cosa está planteada de esta manera, la política está bastante ansiosa porque estamos frente a unas elecciones que son internas y está planteada la expectativa como si fueran, como si estuviéramos ya frente a una segunda vuelta. La realidad es que hay una diferencia positiva en favor de la fórmula de Fernández. Podemos estar hablando en términos de unos entre 8 y 10 puntos. Hay que considerar, por supuesto, que hay un error muestral que puede ser de más o menos 3.25 puntos. Pero bueno, no hay que subestimar por ese número las posibilidades de la candidatura oficialista del presidente Macri, que si bien tiene un diferencial negativo en cuanto a su imagen y en cuanto a la valoración de su gestión de gobierno, hay que decir que gobierna los distritos más importantes en términos de caudal de voto del país, como son Buenos Aires, la Ciudad Autónoma y la Nación. Y todavía faltan dirimir algunas elecciones importantes a nivel de gobernación, como por ejemplo la provincia de Mendoza. Tal cual. ¿Se está armando esto que en algún momento, digamos, se está concretando esto que en algún momento fue la idea de la concertación, por ejemplo, de Néstor Kirchner, que era como dos grandes polos, el progresista y el conservador, de alguna manera? ¿Crees que vamos hacia eso? Sí, creo que vamos hacia eso. De todas maneras, bueno, hay muchos autores que hablan de que la motivación para el voto está planteada en términos justamente más ideológicos que económicos o que emocionales, como se ha venido planteando en la teoría en los últimos años. Uh-huh. Es decir, existe un 30% de la población que tiene un perfil marcadamente ideológico en términos conservadores y un 30% que tiene un perfil marcadamente ideológico en términos progresistas. El punto está en ver ese 30% que queda en el medio, o un poquito más, de electores que son biconceptuales, que en algunas cuestiones tienden a tener unas conductas más conservadoras y en otras conductas más progresistas. Y en definitiva es la porción del electorado que termina decidiendo la elección. Esa porción del electorado se va a comportar siempre en términos de cuáles son los marcos que las campañas electorales activan para que voten en cierta o determinada manera. Uh-huh. Hay un 43% de la población que manifiesta que va a votar a Macri para que no vuelva Cristina. Pero hay un 32% que dice que lo votaría Macri en una primera vuelta. Quiere decir que hay un 11% que todavía estamos en ver cómo el gobierno va a intentar conquistar, uh-huh, ¿no? Que son mayoritariamente hoy votantes de Expert o de La Baña, que en el 2015 le votaron al presidente y que hoy están en la duda, porque claramente hay indicadores económicos que no convencen, hay indicadores institucionales que no se han cumplimentado como se habían prometido y Una de las debilidades del gobierno radica en esos indicadores. Lo cierto es también que la campaña de Mauricio Macri se ve más fortalecida, se ve más organizada, se ve mejor estructurada en términos claramente de organización, pero además en términos ideológicos. Digo, la incorporación de Pichetto le ha dado a la fórmula oficialista un perfil marcadamente de derecha y conservador. En tres palabras, Pichetto explaya un contenido y un margen y un límite ideológico al Partido Oficialista que no lo tenía antes porque estaba diluido o edulcorado con algunas cuestiones más publicitarias o marketineras, ¿no? Ahora está como más claro. Digo, ya la campaña del 2015 también fue basada en cosas que no han cumplido. ¿Cómo pueden hacer? ¿Cómo pueden revertir eso? ¿Cómo están revirtiendo eso? Bueno, el gobierno es claramente muy capaz y muy inteligente en términos de comunicación electoral y logra establecer o logra imponer de alguna manera a climas de opinión, agenda mediática, y eso es lo que va conformando lo que yo te comentaba al principio, el marco que se le da al votante para elegir ciertas y determinadas opciones en distintos contextos. Si la campaña de Fernández no lo